Muchísimas gracias. Esto tiene un final. Muchísimas gracias. Bueno, básicamente queremos agradecer a todas las personas que trabajaron en el show de hoy. Y bueno, y a Seki, que fue el que hizo las animaciones, que no están en los programas por las dudas si no lo sabe. Gracias, Seki.